la soledad y a otros brazos engañé para olvidarme de ti. Hoy fui a buscarte por fin y aunque con alguien te vi, ni odio ni amor ya sentí. Qué pena, de pronto entendí que quise al amor más que a ti. Para olvidarme de ti era tan fácil salir, verte y así darme cuenta con qué poco estaba contenta. Casi me olvido de mí para olvidarme de ti. Siempre es una frase común que suena muy diferente. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupé con la mejor música para usted. Vuélveme a querer, no me castigues. Todo, pero 100 años son muy pocos, porque estoy seguro que aunque pruebes por el mundo, tú vendrás, porque no sabes ser feliz sin mí. Yeah.